Señor, con tu espíritu. Lávame, Señor, con tu espíritu. Lávame, Señor, con tu espíritu. Lávame, lávame, Señor. El fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. El fuego de tu amor.